Un cordial saludo, queridos amigos y queridas amigas de Queens of Noise. Un programa dedicado a la música femenina. O mejor dicho, a las voces femeninas. Desde Radio Mai 102.8 FM, emitiendo para todo el mundo a través de internet. Pues hoy haremos, no sé si la última o penúltima edición de esta primera temporada de Queens of Noise. Volveremos dentro de poco con la segunda. Esperemos pues ampliar un poco los contenidos del programa, realizar quizás entrevistas, ya veremos. Por lo pronto te adelanto los contenidos de la edición de hoy. Tendremos nuestro doble bloque de noticias, en la que os hablaremos, por ejemplo, de Epica, de Gathering, de Texas, de The Bangles, Russian Red. Hoy os hablaremos de dos formaciones suecas, Allison Avenue y The Those Dancing Days. Como siempre, la agenda y alguna que otra cosa más. Así pues, te animo a que te quedes con nosotros aquí en Queens of Noise. Comenzamos con los americanos Paramore, con la gran Hayley Williams, que estos días están aquí en España ofreciendo un concierto en la capital, en Madrid. Vamos a quedarnos con un tema en directo. Esto se llama Crash, Crash, Crash. Paramore, comenzamos. Well, I got a lot to say to you. I noticed your eyes are always glued to me. You're keeping them here and it makes no sense at all. No, it makes no sense at all. No, it makes no sense at all. We'll be right back. Vamos con el primer bloque de noticias en Queens of Noise. En este primer bloque os vamos a hablar de retornos de formaciones que hace tiempo pues, que no estaban en activo. Vamos a hablaros de Texas. Pues así es, la formación de Charlene Spiteri vuelve con su grupo Texas tras publicar dos discos en solitario. Que el guitarrista de Texas, Ali McErlain, ya se ha recuperado de una hemorragia cerebral y está tocando ya pues, una serie de conciertos que tienen programados en diferentes puntos de Europa. Por desgracia, ninguno de ellos en España. Esperemos que se acerquen por nuestro país. Y bueno, pues Texas publicará su nuevo álbum en otoño. De momento, en los conciertos que están ofreciendo ya han estrenado un tema inédito llamado Conversation. Vamos ahora a hablar de otra formación un poquito más antigua. Pues sí, ya lo habéis adivinado, ya son The Bangles. These are the days when you wish your bed was already made. sí, The Bangles, el grupo formado por Susanna Hoffs, Vicky Peterson y Debbie Peterson, regresan en este año 2011 con un nuevo álbum de estudio titulado Sweetheart of the Sun. Saldrá el 13 de septiembre vía Model Music Group. Bueno, pues nos comentan The Bangles que este nuevo disco será pues de corte folk rock con bastante influencia también de los Beatles. Bueno, pues otra mítica formación femenina que regresa, The Bangles. Vamos a acabar el capítulo de retornos con los irlandeses de Cranberries. Así es, muy esperado lo nuevo de Dolores O'Riordan y sus compañeros de Cranberries. Pues bueno, la pasada primavera han estado grabando su sexto álbum de estudio. El primero que publicarán en 10 años. De momento ya tienen registradas 15 canciones. Ya se conocen incluso los títulos. En directo ya han interpretado uno de esos temas llamado Tomorrow. Bueno, nos comentan los componentes de Cranberries que este nuevo disco pues tirará más por el sonido de sus primeros álbums, más oscuros, con bastantes influencias de los Smiths. Pues de todos estos retornos, estos nuevos discos, os hablaremos ya pues en la segunda temporada de Queens of Noise. Para acabar este primer bloque de noticias, vamos a volver a nuestro país, España, para hablar de Lourdes Hernández, Russian Red, que como sabéis pues ya tiene publicado su segundo disco, Fuerteventura. Y la última noticia que nos llegaba es que desde iTunes, ya sabéis, la tienda digital, han sacado una oferta para los seguidores de Russian Red. Una oferta que, bueno, se puede conseguir su disco a 4,99 euros hasta el 18 de julio. Bueno, personalmente no soy muy partidario del formato digital, de pago, digamos. Yo sigo prefiriendo el formato físico. Eso sí, pues yo creo que deberían poner este mismo precio, ¿no? A lo que son los CDs o vinilos. Y muchos, entre ellos yo, compraríamos más discos. Pero bueno, esto no es el tema de Queens of Noise. Vamos a quedarnos con algo del disco Fuerteventura de Russian Red, con este tema muy influenciado por Belle and Sebastian. Esto se llama The Sun, The Trees. Russian Red. start with the lights reflected, jumping from the sky, and I wonder if we'll see the moon walk by. 'Cause it's shining, it's shining, as it lights the shadows, see the moon walk by. Hoy os vamos a hablar de un disco bastante esperado por un servidor y que, bueno, para mí ha sido pues una grata sorpresa encontrarme pues un buen trabajo. Vamos a hablaros de los suecos Allison Avenue. Allison Avenue desde Suecia. Pues la banda, para las que no los conozcáis, se formó pues un grupo de amigos, ¿no? Al principio contaban con un vocalista masculino, pero Annette Olson, que era la vocalista temporal que realizaba colaboraciones, pues fue con quien grabaron la demo y decidieron contratarla como vocalista permanente. Desde un principio pues tenían claro que lo que querían hacer era hard rock y AOR, rock melódico también. En noviembre del año 2000 grabaron su primer disco, Prisons of Mine, que tuvo muy buenas críticas y también buen nivel de ventas. 4 años después llegaría el segundo álbum, Omega. Este álbum sería el último de Annette Olson. El último de Allison Avenue con Annette Olson, mejor dicho. Y es que el 24 de mayo de 2007 se daba a conocer que Annette era la nueva cantante de Nightwish, sustituyendo a Tarja Turunen. Esto supuso pues el paro, ¿no?, de la banda. Mayo de 2009, Allison Avenue volvió a publicar, o mejor dicho, pues lanzó remasterizados sus dos primeros álbums. Todo el lío este de Nightwish, el fichaje de Annette Olson, pues hizo que fueran más conocidos, ¿no? Por eso volvieron a publicar estos dos primeros trabajos. Y por fin se dio a conocer el nombre de la nueva vocalista. Ella es Arabella Bitange. Bueno, pues Allison Avenue anunció que con la nueva vocalista, Arabella, pues iban a publicar un nuevo trabajo. Este se llamaría Changes y que estaría terminado en mayo o junio de 2011. Pues ya lo tenemos aquí. Al final, el 10 de junio de 2011, se ha publicado este tercer larga duración de Allison Avenue. Que está teniendo bastantes buenas críticas. Este disco, Changes, ha contado con la colaboración de Annette Olson, la antigua vocalista, también con Michael Borman y el guitarrista de Danger Dangel, Rob Marcello. Pues así pues, los amantes del AOR, el rock melódico, estamos de enhorabuena porque Allison Avenue han vuelto con su nueva vocalista Arabella Bitange. Y con este nuevo trabajo vamos a quedarnos con uno de los cortes que incluye el disco. Esto se llama Amazing Days, Allison Avenue. perfect, but your faith you're left astray to be true. Mistakes can make you stronger. Raise up, reach out your hand. Seguimos aquí en Queens of Noise y llega el turno del segundo bloque de noticias, que va a ser especial voces femeninas holandesas. Grupos de rock y metal sinfónicos procedentes de los Países Bajos. Vamos a comenzar con Nemesia. Pues ya tenemos el título del nuevo trabajo de Nemesia. Esta formación liderada por la gran Manda of Wish, una de las grandes voces del género. Bueno, pues el nuevo trabajo se titulará The Quiet Resistance. A dream so real, it takes her back. Saldrá este año 2011, no sabemos fecha todavía. Y tampoco se sabe hacia qué palo tirarán. Los que conozcáis a Nemesia ya sabéis que hubo un cambio bastante radical del primer disco respecto al segundo. Personalmente me gustó más su primer álbum, en el que contaban temas como este, que quizás es la canción más conocida de ellos, Angel in the Dark. Yeah. Dejamos a Nemesia, pero no nos vamos de Holanda. Vamos a hablaros de sus paisanos Épica. Y es que tenemos nuevas noticias de Simon Simons y los suyos. Bueno, nos informan que a finales de agosto y durante el mes de septiembre entrarán en el estudio de grabación, pues, para registrar su nuevo disco de estudio. Este nuevo álbum estará preparado para el mes de marzo de 2012. Pero ahí no acaban las noticias relacionadas con Simon Simons. Y es que anunció en su canal de YouTube, pues, que acompañará a Camelot en toda la gira norteamericana, que empezará el 26 de agosto de 2011 y acabará el 23 de septiembre. Bueno, como sabéis, la pareja sentimental de Simon Simons es el teclista de Camelot, así que todo queda en casa. Para acabar el bloque de noticias, os informamos, pues, de lo último de The Gathering. Y es que, pues, van soltando pequeñas gotas de información de lo que será su nuevo disco. Y bueno, pues lo último fue el primer sencillo, el cual, pues, lo dejaron, pues, para descargar desde su página web. Descarga gratuita en formato MP3. Un tema que realmente me ha encantado. Este tema se llama Heroes for Gods. La canción dura nada más y nada menos que 10 minutos, pero realmente merece la pena. Es casi una obra maestra, como digo, lo nuevo de The Gathering, Heroes for Gods. Con ellos os dejamos disfrutarlo. Fading. ahora mismo en Queens of Noise os voy a hablar. Tenía muchas ganas de ello, pues de la formación que yo creo que más me ha sorprendido en este año 2011. Las jovencísimas suecas Those Dancing Days. Those Dancing Days llegan desde Suecia. Es una formación de indie pop formada por 5 chicas procedentes de Estocolmo. Su nombre viene pues del tema de Led Zeppelin, Dancing Days. Todo se gestó en el año 2005 cuando Rebecca, Cici y Lisha se conocieron y formaron este proyecto musical, al que más tarde se unirían Mimi y Linnea. Pues se grabaron varias maquetas y bueno, tuvieron cierta repercusión en MySpace, ¿no? Esto les permitió grabar con un sello independiente británico llamado Wichita Recordings. Y con ellos grabaron su primer disco en el año 2007 llamado In Our Space Hero Suites. Después de publicar este primer álbum, pues empezaron a girar por toda Europa, actuar en festivales de música. Lograron ser nominadas a Mejor Artista Sueco en los premios MTV Europe. Así hasta que en el año en curso, 2011, publican su segundo larga duración, llamado Daydreams and Nightmares. Este segundo disco les ha salido redondo, le ha encantado tanto a los fans como a la prensa especializada. Es de esos discos que nos gustan aquí, de esos que merece la pena el disco entero, ¿no? No hay apenas temas de relleno. Casi todos los temas podrían ser singles. La verdad es que para ser un grupo jovencísimo, pues apunta maneras y de... Para mí, como os digo, uno de los mejores discos de este año 2011. Sus directos son bastante divertidos. Extraño verles haciendo versiones de canciones muy famosas del pop y el rock. También suelen intercambiarse los instrumentos entre ellas. Bueno, realmente un grupo a tener en cuenta, Those Dancing Days, estas cinco chicas suecas. Vamos a quedarnos con un temazo de los tantos que incluye su disco. Esto se llama Can't Find Entrance. Ellas son Those Dancing Days desde Suecia. Yeah. Pues hoy inauguramos una nueva sección dentro del programa en la que atenderemos las peticiones del oyente. Bueno, tenéis una dirección de email disponible, que es queensofnoiseradio@gmail.com, en la que nos podéis realizar alguna cuestión, realizar alguna petición, lo que queráis. Bueno, pues en concreto, una oyente, Laura, nos preguntaba ¿cuál era la vocalista o el grupo que ponía música al último anuncio de Heineken, la conocida marca de cerveza? Y bueno, Laura, vamos a responderte. Pues verás, el grupo que ha puesto música a este anuncio se llama The Asteroid Galaxy Tour. Esta formación llega desde Copenhague, Dinamarca. Está formada por la vocalista Met Lindberg y el productor Lars Iversen. Y aparte de ellos dos, hay seis piezas con sección de vientos. De trompeta, saxofón, guitarra, batería. Bueno, es un grupo, es un combo bastante numeroso, pero vamos, destaca sobre todo la vocalista Met Lindberg. ¿Qué más te puedo decir? Pues que se formaron en el año 2008. Este que escuchas fue su primer sencillo, The Sun Ain't Shining No More. Bueno, pues uno de sus sencillos se titula The Golden Age. Y esta es la canción por la que nos preguntaba Laura y es la que aparece en el spot de Heineken y que también ha sido utilizada en varias campañas publicitarias. O sea, no es exclusiva de la marca cervecera. Comentar también pues que han teloneado gente como Amy Winehouse y Katy Perry. Bueno, pues espero haberte solucionado esa duda que tenías. Como digo, ellos son daneses, se llaman The Asteroid Galaxy Tour. Y esta era la canción que aparece en el spot, The Golden Age. Ahí os dejamos. Jewels. Y como siempre, vamos a cerrar la edición de hoy de Queens of Noise con la agenda, con unos pequeños apuntes. Bueno, para los oyentes de Zaragoza, esta formación que suena de Pepper Potts estará actuando el 23 de julio en el anfiteatro de Ranillas junto a otras formaciones como la Fundación Tony Manero. Bueno, pues un concierto festival de música funky, soul, pop. Repito, 23 de julio de Pepper Potts en Zaragoza. Vamos con más apuntes para este verano 2011. Nuestros queridos Ladytron, que ya sonaron aquí en Queens of Noise, os ofrecerán un concierto el próximo viernes 15 de julio en Barcelona. Este concierto forma parte de un congreso llamado The Brandery, un nuevo congreso que tiene lugar en Barcelona relacionado con el mundo de la moda. Y que, bueno, tendrá también conciertos, ¿no? Diferentes conciertos, entre ellos el de Ladytron. Estarán actuando también junto a ellos DeLorean. Repito, viernes 15 de julio en Barcelona. El verano es época de festivales y, como no, pues podéis disfrutar de voces femeninas, como por ejemplo en el Festival Sonisphere de Getafe, que tendrá lugar los días 15 y 16 de julio. Como ya recordamos en su día, pues estarán entre ellos Arch Enemy y Lacuna Coil. También el festival Leyendas del Rock, que tendrá lugar en Murcia los días 12 y 13 de agosto, y en el que estarán nada más y nada menos que Simon Simons y sus compañeros de Épica. Pues con esto cerramos la edición de hoy de Queens of Noise. Yo creo que todavía realizaremos alguna entrega más, algún programa de, más de esta primera temporada. Así que os emplazo hasta la próxima. Os recuerdo que en queensofnoise.org podéis escuchar los diferentes programas ya emitidos. Por mi parte, nada más. Hoy nos despedimos con una vocalista que ha llamado la atención en los últimos tiempos en el Reino Unido. También estuvo por aquí, por España, hace poco, Elisa Doolittle y su tema Pack Up. Con ella, con Elisa Doolittle, os decimos adiós. Hasta la próxima edición de Queens of Noise, tu programa dedicado a las voces femeninas. When I Google, I only get depressed. I was taught to dodge those issues. I was told, don't worry, there's no doubt. There's always something to cry about. When you're stuck in an angry crowd, they don't think what they say before they open their mouth. You gotta pack up your trouble. Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet, tweet.